Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Imaginemos perder a un tercio de los vecinos casi de la noche a la mañana. Y a ver, no por una guerra ni por una pandemia, sino por el cierre de una simple vía de tren. Bienvenidos a este análisis a fondo. Sí, la verdad es que es una historia fascinante sobre cómo se construyen y, bueno, cómo se pueden llegar a destruir las comunidades. Exacto. Hoy nos sumergimos en el caso del tren de cremallera de Ventas de Zafarraya. Nuestra misión es entender cómo esta infraestructura marcó el destino de toda una comarca entera. Y para ello nos basamos en un artículo de Manuel Fernández Guzmán, que recoge los datos de un libro súper exhaustivo de Juan Bueno Pérez. Un libro que, por cierto, le llevó como 20 años de investigación, ¿no? Sí, 20 años documentando toda esta línea de la Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. Y lo que demuestra su trabajo es que, bueno, una infraestructura nunca es solo transporte. O sea, es literalmente el destino económico de un pueblo. Claro, pero antes de llegar a ese colapso dramático, hay que entender el reto técnico. Porque, a ver, no era poner unas vías en llano y ya está. Hablamos de cruzar una pendiente de montaña brutal. Para nada fácil. Era un desafío enorme. Es que la física pura y dura no perdona. Acero sobre acero en una cuesta resbala sí o sí. Es como, no sé, intentar subir una rampa de hielo puro con unos zapatos de vestir totalmente lisos. Vas a patinar hacia atrás seguro. Qué buena analogía. Pues para evitar que el tren patinara, la solución fue el sistema ABT, un mecanismo inventado por el ingeniero suizo Karl Roman Abt. ¿Y cómo funcionaba eso exactamente? Pues básicamente le instalaron una rueda dentada a la locomotora. Esta rueda engranaba diente por diente con una cremallera de acero que iba fijada en el centro de la vía. O sea, como ponerle unas botas con tacos de metal al tren para que se agarre al hielo, ¿verdad? Exacto. Ese es el mecanismo perfecto. Pero fíjate si era excepcional que en toda España solo existieron 3 trenes de este tipo. ¿Ah, sí? ¿Solo 3 en todo el país? Sí. Este y los de Montserrat y Núria, allá en Cataluña. Y esto era así por una razón muy simple. O sea, era carísimo. Ya, claro. Una inversión faraónica, supongo. Brutal. Requería materiales muy específicos y un mantenimiento súper meticuloso para asegurar que esos engranajes pues no fallaran bajo tantas toneladas de peso. Bueno, entonces hacen toda esta inversión titánica y crean un auténtico cordón umbilical de acero. Entiendo que entre 1922 y 1960 esto trajo muchísima prosperidad. Muchísima. El proyecto original, de hecho, pretendía unir la Costa del Sol con Granada. Era inmenso. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, entiendo que cerrar una línea ferroviaria sea un golpe muy duro, pero perder un tercio de la población en los años 60 suena un poco desproporcionado. Ya, parece muchísimo. Pero piensa que no era simplemente un tren de pasajeros. Ah, ¿no? ¿Qué va? Era la única arteria viable para dar salida a toda la producción agrícola y comercial de la zona. Al arrancar las vías en el 60, cortaron esa conexión vital de raíz. Claro, y los agricultores de repente no podían exportar sus productos de forma competitiva. Exacto, y los comercios que vivían de ese tránsito, pues, se asfixiaron por completo. No había alternativas viables por carretera en ese momento. O sea que las familias literalmente tuvieron que hacer las maletas para sobrevivir. El aislamiento tuvo que ser inmediato. Fue fulminante. La misma tecnología que los salvó del aislamiento los condenó en el momento en que se la quitaron. Es una locura. Pero lo más curioso de esta zona es que, leyendo las fuentes, descubrí que ya sabían lo que era renacer de sus cenizas, mucho antes del tren. Ah, te refieres al episodio del terremoto, ¿no? Sí, sí. Un dato que me ha dejado de piedra. Tras el terrible terremoto de 1884, la zona queda devastada y, de repente, reciben una inyección económica enorme, nada menos que desde Cuba. Que en aquel entonces, recordemos, seguía siendo provincia española. Exacto. Es alucinante pensar cómo un pueblo minúsculo logra beneficiarse de una red de solidaridad transatlántica en pleno siglo XIX, hasta el punto de que lo rebautizaron brevemente como la Nueva Habana. Sí, y ojo, que todavía conservan calles con nombres caribeños por allí. Esa conexión impulsada por la inmigración andaluza demuestra el tremendo instinto de supervivencia de esta comunidad. Es pura resiliencia histórica. Totalmente. Si lo conectamos con el presente, vemos el mismo patrón. Tras el varaparo del cierre del tren, han pasado décadas reconstruyendo su economía desde cero. Y hoy en día prosperan con una agricultura potentísima. E incluso están a un paso de lograr su independencia municipal. Exacto. Demostrando que arrancar aquellas vías dolió muchísimo, pero desde luego no fue su final. Pues al final, la historia de ventas de Zafarraya nos enseña que las infraestructuras moldean el mapa humano. Ellas dictan quién crece y quién se queda atrás. Así es. Son el pulso vital de la sociedad, para bien y para mal. Y esto nos deja una reflexión enorme sobre la mesa. Si una simple línea de tren, con todo su ruido y su humo, pudo levantar y luego vaciar un pueblo en el siglo XX, ¿qué infraestructura invisible, como la fibra óptica o el despliegue del 5G, está decidiendo ahora mismo, en completo silencio, qué pequeñas localidades van a sobrevivir en las próximas décadas? Es una gran pregunta para hacerse hoy en día. Pues ahí queda eso para reflexionar. Nos despedimos por ahora, pero seguid dándole vueltas a este tema. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.